deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. From the fascinating life story of the stars, we've learned that everything on Earth, including ourselves, was formed from the chemical elements from some unknown and distant star. Continuamos un día más consumiendo referencias audiovisuales que nos unen como seres humanos. Cuantas más referencias diferentes consumimos, realizando cursos, navegando por internet, escuchando música, leyendo libros, diarios, viendo la tele, más capacidad de socializar tenemos y más amplitud geográfica abarcamos. Resumiendo, cuanto más aprendemos y conocemos, más ciudadanos del universo somos. En el programa de esta noche, Miguel Sar, aka Tadeo, explora la idea de la velocidad del futurismo, junto con la sensación de agonía y posterior liberación del tecnocósmico. Es un viaje por diferentes estadios de la percepción en un supuesto viaje espacial, quizás, de alguna manera, inspirado en el viaje interdimensional del que es partícipe David Bowman en la película 2001, Una odisea en el espacio. Tecno sólido y monolítico, también frío y austero algunas veces, pero con un nexo lleno de groove. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. We'll be right back.

aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. We'll be right back. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. aún de repuesto. Cerramos esta edición basada en la teoría de la espiral de Fermat, según la cual, y esto es solo una parte, a medida que nos acercamos a su centro, más se acelera la sucesión de acontecimientos. Solo tienes que comparar las noticias de hace 50 años con las de hoy en día para confirmar esta teoría, ¿o no? Reverse engineering entails copying everything from an existing machine. From complicated electronics down to the chemical composition of basic materials. It's no easy task. Highly complex machinery is not always the biggest challenge.